que Fernández no, le conteste. El tema es que no, a ver, Moreno no está acumulando, no está capitalizando, no está haciendo política. Yo no veo que Moreno esté, o no conozco, si conocen los compañeros que están escuchando, que me lo digan. No, mirá, la verdad, Moreno está laburando, yendo a las básicas, a discutir claro. esto, hablando con dirigentes, componiendo un frente nacional interno que debata las ideas de Fernández para poder mejorar. No, no, y hay compañeros que sí lo están haciendo. Hay compañeros que están, bien o mal, nos guste o no, componiendo sus corrientes internas, componiendo su pequeño arco de sectores para dentro del movimiento plantear críticas, plantear una idea diferente, poder construir otra cosa, etcétera. Moreno no. Claro. Moreno no lanzó una corriente dentro del peronismo que es totalmente válido y pasa todo el tiempo. Es él. Obvio, siempre tiene sus compañeros, gente que está con él, pero no sé. Digamos, en realidad no quiero decir lo que creo, pero no sé si no. ¿Por qué no querés decir lo que crees? Porque es muy polémico. Porque no está bien. Pero porque no está bien. Nada más que eso. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Vivian Elem, andando por ahí en Desde el Barrio. Hoy día jueves, día de Andando por ahí con Vivian Elem. Vivian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Aquí nos perdimos un poquito los estribos con una discusión, pero no importa. Ya ha quedado. Ya volvemos a la calma. Pero hemos vuelto a la normalidad. Está bien. Hay que discutir un poco. Si no hay información, se producen los debates. Si hubiera más información, uno sabe en qué orientación va, ¿no? Uh-huh. Me parece. Así es. Pero bueno, era justo lateralmente, tangencialmente, nos une el tema Vicentín, que obviamente no es la primera intervención y expropiación que hay en la Argentina. No, bueno, el peronismo es esto, ¿no? Creo que en esta medida Alberto, el presidente de la Nación, se acerca muy fuertemente a los legados, a lo que históricamente es el peronismo. Y claro, esto es un antecedente, digamos. Vicentín no nació ayer. Uh-huh. Tiene su historia allá en la época de este país agroexportador, del granero del mundo, donde se crearon todos los monopolios de la alimentación en ese momento, y después fueron expandiéndose y fueron siendo los creadores, o no los impulsores, sino los que toman y crean las otras empresas de la industria nacional. Qué sé yo, el más conocido es Bungibor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En 1886 nace Bungibor y termina siendo lo que fue Bungibor. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy no es Bungibor, sino el señor Bemberg, el señor Otto Bemberg, que era dueño. Era un monopolio también, se convierte en un monopolio luego. Esto Pero es el dueño que funda la cervecería Quilmes, que es lo que nos va a ocupar hoy. La cervecería Quilmes, fundada allá por 1888, y es el caso testigo. ¿Por qué? Vamos a escuchar primero lo que pasaba en el momento en que Perón toma esta empresa para el Estado por la gran deuda que tenía, y ahora vamos a ver cuáles fueron los pasos que fue dando y de qué se trataba. Uh-huh. Escuchémoslo, el informe que presentaba Perón llegando a la cervecería. Se escribe una de las jornadas decisivas de la historia económica de la nueva Argentina. La revolución justicialista abate uno de los más extensos monopolios del país y en un acto de justiciera reivindicación, en un ejemplo para el mundo entero, entrega a los verdaderos trabajadores una empresa de vital importancia económica. En la ciudad de Quilmes, una apoteótica recepción se brinda al general Perón cuando el primer magistrado llega al lugar en que en sencilla ceremonia se transferirá al auténtico pueblo lo que ayer era un baluarte de la oligarquía. Luego de las palabras del secretario general de la Confederación General del Trabajo, habla el general Perón, quien dice que como en todos los casos se ha hecho justicia, se reivindicó para el pueblo argentino lo que legítimamente le pertenecía. Así se abate definitivamente la influencia de un nombre que ensombreció una época. Qué grande Perón allí en Quilmes, la cervecería Quilmes de aquí del sur, y son muy lindas las imágenes de Perón llegando a lo que es el barrio alemán, digamos, el barrio creado para los trabajadores de la fábrica. Sí, ahí ahí el videíto lo se puede subir, pero lo publicó hoy el Gringo Amichetti. En su Facebook publicó el videito. Es muy lindo y es muy tierno, saludando a todos los trabajadores cerveceros. Es muy emocionante. Pero bueno, vamos a ver de qué se trataba este señor Otto Bemberg, que era un empresario, un financista alemán que llegó al país en 1852 y creó un emporio que se llamaba la Casa Bemberg, que estaba dedicado, como todos los que venían, a la exportación de granos y la importación. Él comienza con la importación de tejidos, en principio. Luego se va expandiendo, obviamente se expande hacia el campo, después se casa con la hija de un señor que se llamaba Ocampo, que tenía que ver con esto de la exportación y la producción de granos en Argentina, y se va expandiendo hacia otras actividades agropecuarias. Una de ellas fue la yerba mate, pero también a la construcción de puentes, caminos, y crea un verdadero monopolio. Funda la cervecería Quilmes, bueno, tuvo cuatro hijos, que son los que después van a tener problemas con el Estado. Bueno, este señor fallece en 1895 y continúan sus herederos. Y aquí viene la historia, porque cuando continúan los herederos tienen que ir a un juicio sucesorio. Imagínense qué tamaño monopolio, supongo que los hijos no regalaban, ninguno era tan bondadoso, digamos, ¿no? Entonces van a un juicio sucesorio, y en ese momento, estamos hablando antes del 900 y pico, en los juicios sucesorios tenían que ver, o lo que cuando no había juicio, donde no había herederos, todo ese, había un gran porcentaje que pasaba al Consejo Nacional de Educación. No existía ministerio entonces, el ministerio se va a crear con el primer gobierno de Perón. Entonces existe el Consejo Nacional de Educación, y el Consejo ve que en ese juicio sucesorio todo ese monopolio, todo el capital de ese monopolio eran solamente 600.000 pesos de la época. Uh-huh. Entonces crean una investigación, y esa fortuna que solo ascendía a 60.000 con todo ese monopolio y cantidad de empresas, porque para esto don Bemberg había ido al interior y se había comprado todas las cervecerías del país, tenía la producción de la malta, ya se había apoderado de la materia prima para producirla o la pagaban a 3 pesos con 50, que tengan en cuenta que en ese momento el granero del mundo, cuando llegan todos estos, sobre todo muchos alemanes, y crean, son todos exportadores de grano, porque además tienen la información de los mercados europeos y tienen los precios de los granos, manejan el precio de los granos, entonces llaman a todas las los pueblos, las teletipos en ese momento, que también eran de ellos, y compraban muy barato de acuerdo al precio internacional que tenían. Entonces iban comprando muy barato, imagínense el dinero que hacían, la levantaban en pala, como se dice normalmente. Bueno, ante esta sorpresa, el Consejo inicia una investigación y empieza un juicio contra los herederos por un defalco al fisco. Uh-huh. Pasan los años, te imaginan que eso no pasó nada, no se movía, hasta que llega Perón en el 46 y se entera de esto, que pasaba esto en su presidencia, informa del caso Bemberg y ya como era Ministerio de Educación, ya se había creado el Ministerio de Educación, inicia un juicio desde el Estado, se inicia el juicio por defraudación al fisco y por monopolio. Ajá. Porque no se, por ley no podía haber monopolios, no se podía tener el monopolio de nada. En este caso él tenía el monopolio de la cerveza, había desplazado a Bieker, que era la que manejaba el mercado cuando él llegó, la sacó del mercado así de una y se apoderó de toda la cervecería, la producción cervecera del país. Resultado que él tenía una deuda con el fisco que en ese momento, en el 46, era de 181 millones de pesos. Claro. Hay un trabajo, que una nota, que una carta que escribe Perón diciendo de qué se trataba esto. Entonces, un señor, José Luis Torre, inició una campaña, además de los diarios con folletos, sobre esta defraudación al fisco que él toma como antecedentes. Entonces, ya creado, como decíamos, el Ministerio de Educación, canaliza el asunto ahí. Resultado, este señor Bemberg ya no estaba, pero estaban sus herederos, se comenzó la liquidación, dice Perón, pero mientras estaba en ello se comprobó que algunos testaferros, digo, fíjense el modo operandi, que no es tan ahora, ¿no? Claro. Que algunos testaferros actuaban para adquirir Bemberg lo que el mismo Bemberg vendía. ¿No? Claro. Se vendía y se compraba. Se autovendía. Esta superchería, dice Perón, uh-huh, hizo que en el Congreso tomara cartas en el asunto y dictara una ley especial sobre cómo debía hacerse la liquidación. Mediante esta ley dictada, en resguardo de la justicia misma, fue posible que el Estado tomara cartas en el asunto y procediera a una real liquidación de los bienes. Mediante ello fue posible que el Sindicato de Cerveceros y Afines de la República Argentina, que agrupaba a los obreros de Bemberg, pudiera comprar la cervecería y los establecimientos afines pagando un precio justo y convirtiéndose en propietario mediante el sistema cooperativo. Muy bueno. Dice Perón, tenemos más cervezas y es del pueblo. También, dice luego, también en este caso, los libertadores, entre comillas, prometieron devolver a los Bemberg, que los financió, sus bienes, despojando a los obreros que compraron de buena fe, mediante un fallo definitivo de la justicia, una ley nacional que dispuso su liquidación. Aunque estos libertadores han dado muestra de desconocerlo todo, imagino que entre ellos habrá algunos que tengan algo de juicio y conozcan algo de derecho, aunque generalmente en las dictaduras militares el derecho suele ser la cosa más olvidada, más desconocida y más aborrecida. Los dictadores son el derecho. Por eso Cicerón afirma: la fuerza es el derecho de las bestias, que es un hermoso libro que luego también escribió Perón y lo tituló así, la fuerza como el derecho de las bestias. Bueno, resultado que Perón le entrega, no le entrega, sino que los trabajadores se organizan y se convierten en una cooperativa, son los dueños de la cervecería, Quilmes. Obviamente todo esto se hace mediante leyes que se dictan en el Congreso y demás, a los cuales también los trabajadores acceden a créditos. Perón dice en un momento que esto hace que no solo es la cervecería, sino que se expande.